Con nosotros y nosotras mismas, y ahora es momento de pensar, seguir pensando en esto, de alguna manera en estos sobrenombres que te han puesto, Vicen. Sí, porque tiene que ver. Tiene que ver. Antes, déjame, por favor, sí, que le mande un beso muy grande a nuestra especialista, también de alguna manera en bichología, puede ser, en realidad es bióloga, pero bueno, bichología nos gusta también decirlo. Sí, ¿quién? Que es Ari Grunfeld, ya ha venido acá a hablar de tortugas, de hormigas, de un montón de cosas en los Abre de Sésamo, así que le mandamos un beso grande en el día de hoy, está cumpliendo años, así que beso grande para ella. Y hoy es un día como ideal, es como un homenaje que estamos haciendo, ¿podría decirse? Salió. Lo dejamos. Bueno, aprovecho. Cuénteme todo lo que ha traído para hoy. Le cuento. Es increíble todo lo que puede hacer la gente, ¿no? Por la estética. Yo la verdad que no me siento parte de ninguno de estos grupos, pero bueno, acá sabemos... Estética personal. Estética, sí, física, estética personal. Hay muchas terapias que se realizan. Algunas son conocidas, otras no tanto. Para mejorar la imagen, podría decirse, de la persona. Y bueno, yo traje acá unas 6 terapias que son bastante asquerosas. Y ahí están incluidas estos especies de insectos, podríamos decir. ¿Por qué no? O bueno, cualquier clase de bichos. A saber. Yo no estoy ahí. esta gente entonces es hasta se vuelve un poco obsesiva, podríamos decir, por la belleza o por la salud también, porque es parte, ¿no?, de eso. Y bueno, y acá dice que la gente esta es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Y bueno, y acá no hay ningún estudio que lo confirme, ¿no? Acá no estarían estos científicos, especialistas o investigadores que decíamos con el señor Vanerio, que lo confirman. Acá no hay nada que lo confirme, pero bueno, son terapias que se han pasado de año a año por ahí, o de generación en generación, y la gente las repite sin saber si realmente funcionan o no. O sea, terapias milenarias, se podría decir. Milenarias, ¿por qué no? También. No. Que a veces las reacomodan y dicen como lo nuevo. Tal cual, sí, claro, ahora están de moda, pero deben venir de hace siglos, seguramente. Bueno, paso a contarle la primera, que tiene que ver, se denomina placentofagia. Acá comenta que diversas, como ya conocemos, diversas especies de mamíferos acostumbran, ¿no?, a comerse la placenta después de un parto. En nuestra especie, por ejemplo, en medicina, más que nada china, se ha utilizado para fabricar medicamentos. Pero bueno, en las últimas décadas, dice acá, se puso de moda más que nada la idea de que comer la placenta es beneficioso. Algunas comunidades excéntricas del mundo anglosajón, ahí es tendencia a celebrar, por ejemplo, tras un nacimiento, las llamadas placenta parties. ¿Qué es eso? No sé, pero yo puse la misma cara que usted cuando lo leí. La nueva madre invita a familiares y amigos a comer dicha parte de su anatomía. O sea, en eso consiste la placenta party, parece. Existen recetas también para prepararla con brócoli o salsa picante. Podríamos bien comentar... aderezada. ¿Qué? Bien aderezada. Tal cual, podríamos comentárselo a la rana. No creo que no sea creo, de interés. ¿No? No, si bien aderezada para que tape, para que se sienta más el gusto al aderezo que, sí, que a otra cosa, ¿no? Bueno, esa es la primera. La segunda es coleopterapia. Acá aparecen los dichos gorgojos. Ajá. Los gorgojos, que no sé si serán los comeárboles o no, pero bueno, acá dice que comer gorgojos chinos, por lo pronto no parece muy rico, ¿no? Y no. No. Bueno, acá... No me suena algo. No, pero bueno, se dice que son un eficaz antídoto contra el dolor. No sé, yo esperaría ver cuánto me duele, ¿no? Para ver si tengo que comerme un gorgojo para que se me pase... Según parece, al consumir vivos estos insectos, Estaría Susana ahí preguntando. Se libera un líquido llamado crotoxina que tiene un efecto analgésico. No sé, habría que probarlo, no sé. Su uso se está haciendo común entre algunos pacientes de enfermedades como el Parkinson o el cáncer, pero hasta la fecha no existe ninguna investigación científica que avale esta efectividad. Pasamos a la siguiente. La siguiente se denomina vampiro facial. Esta terapia... Sí, esta terapia, hay una foto, bueno, va a haber posteo en un ratito. Ahí las fotos son muy crudas, pero bueno, la gente realmente se arriesga a estas terapias con tal de verse un poco mejor. Esta terapia vampiro facial se hizo tendencia gracias a muchas celebridades. Ajá. Bueno, acá dice que consiste en extraer sangre del brazo de la paciente y centrifugarla para preparar plasma rico en plaquetas. La parte más dolorosa se produce al pinchar reiteradas veces la cara antes de colocarle una máscara fabricada con la misma sangre. De esta manera las plaquetas penetran mejor en la piel y estimulan la formación de colágeno para lograr el rejuvenecimiento deseado. No sé, ¿usted se animaría a probar esto? No, una asquerosidad. No, un asco total, ¿no? Prefiero quedar como estoy, ¿no? Sí. Así sea. Bueno, seguimos con la siguiente. Ofidomasajes. Hace falta coraje también para probar esta terapia, porque este tratamiento no son los masajes que por ahí le vienen a la mente cuando yo digo masaje, relax. Son masajes con serpientes. Para combatir el estrés. Ah, bien. Bueno, dicen que el roce, ¿no?, de los ofidios relaja los músculos, liberando la tensión del cuerpo. No sé. Estas serpientes obviamente no son venenosas, pero bueno, también, ¿no? A mí me daría más estrés de someterme a masajes con serpientes que no tener ningún tipo de masaje, no sé. ¿Según qué? No, según, si no te producen, digamos, ningún tipo de estrés y no sé qué tipo de masaje pueden llegar a hacerte. No lo sabemos, pero bueno, también justamente en la foto de esta terapia el paciente no tiene una cara de estar muy relajado, pero bueno, se ve que se practica esta terapia en varias partes del mundo, es una de las más conocidas y bueno, habría que también probarlo, ¿no? No sé, me parece que no debe ser muy eficaz. Seguimos con la siguiente, es terapia con caracoles. Ajá. Claro, sabíamos por ahí la de, conocemos, es más de público conocimiento, la baba de caracol, ¿no? Sí. Por ahí entre los remedios que ayudan a rejuvenecer, a mantener una piel alejada más de las arrugas. Pero bueno, una cosa sería aplicarse una crema, ¿no?, preparada con esta baba, y otra cosa dejar que, ¿no?, que varios caracoles babosos se arrastren libremente por la cara, ¿no? Sí. Sabemos que hay mucha gente que está comiendo, ¿no?, en este momento, está almorzando, pero bueno, está bueno que sepan igual de estas terapias. Esta tendencia está arrasando en algunas clínicas de belleza de Japón, pero bueno, no sé. Para algunos preferían comérselo al caracol, ¿no? Más que... No, dejarlo por no, ahí. También, por pobre ahí. Caracol. ¿Qué sé yo? Bueno, y llegamos con la última, que esta me cuesta un poco, y sería la iridoterapia. La iridoterapia, si suena como así el nombre, se utiliza para denominar a las terapias que utilizan todo tipo de gusanos, lombrices y demás. Sanguijuelas, ¿por qué no? Se emplean estos bichos, ¿no?, en tratamientos alternativos, tampoco validados por ningún estudio, contra las varices, sería más que nada, contra varices y también contra dolores musculares, que qué sé yo, no sé, dan lugar a esta uridopuntura. Ajá. Bueno, estas serían las terapias básicamente. Yo realmente no sé si hemos avanzado, hemos retrocedido. No, mi sensación es que me daría más estrés, más dolor, más todo, pensando en lo que están haciendo que seguir viviendo como vivimos. Alguna de esas sesiones de cosas raras. No, yo estoy en la misma y la verdad que sí, no. Lo dejaría para otro, pero yo no me atrevería. ¿Estamos? Sí, para mí es mucho más relajante quizás escuchar un tema musical. ¿Por qué cerrar no? los ojos en este momento del mediodía, le propongo. Dale, a mí me sacó el hambre ya esto. ¿Y viajar un poco? Vamos. Mire cómo viaja. Oh,